Esta noche tenemos un invitado especial de lujo, el doctor Ramiro Martínez. Él es un ginecólogo, conoció al Señor hace muchos años y fue pastor inclusive en la iglesia donde yo me reunía cuando era un crío apenas. El doctor es un tremendo evangelista, es un hombre que Dios ha usado mucho a través del tiempo, un hombre con mucha constancia en el Señor. Y esta noche para mí es un gran honor presentarlo y pedirle que nos comparta la palabra del Señor. Así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Ramiro Martínez. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. De veras es un gran privilegio que el Señor me concede en esta noche para estar con ustedes en la celebración de este aniversario tan precioso. Quiero decirle que también estoy pastoreando una iglesia pequeña que tiene también muy pocos años de vida. Aproximadamente estamos cumpliendo 2 años y medio. Así que es apenas una bebé también, ¿verdad? Pero gracias al Señor por estos años, porque es como cuando uno deja ver a los sobrinos o a los nietos, cuando los vuelve uno a ver ya están más grandes, ¿verdad? Y acaso a veces no, ni los padres lo notan, desde veras, ¿no? Sí, hombre, si estaban pequeñitos así y ahora están así, ¿verdad? Y peor los que crecen ya los adolescentes, que ahora parecen palmeras de coco, ¿verdad? Pero pues, gracias a Dios por eso. Y así mismo, pues ahora veo la iglesia que ha crecido, gracias al Señor, bendito sea su nombre. Yo recuerdo que prediqué aquí y hace algún tiempo también tuve ese privilegio. Así que vamos a orar, hermanos, para comenzar este mensaje. Señor Jesús, le damos gracias por este hermoso privilegio que usted me ha concedido a mí. Me declaro inútil, incapaz, para que sobre mí, Padre, pueda reposar el Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, de su ayuda, que no sean palabras de hombre, sino palabras suyas, para que pueda el Espíritu Santo tocar los corazones, y de esta manera, Padre, usted pueda darnos la bendición de tener salvación en medio nuestro, edificación de la iglesia, todo esto para la gloria de su santo nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche, mis amados hermanos, vamos a estar midiendo un poco la palabra del Señor. Si no lo alcanza usted a encontrar, le ruego pues que lo anote y lo pueda estudiar en su casa. Por trabajar como director de una institución cristiana, ya por varios años, en El Salvador, frecuentemente me tocaba revisar listas de niños o de niñas con sus respectivas edades, con el propósito de llevarlo a instituciones o mandarlo a Estados Unidos, en fin, para conseguir para ellos, en el área rural, a veces ropa para los niños, a veces zapatos, a veces en Navidad conseguíamos juguetes, ¿verdad? Entonces se tenía que tener la información de qué sexo era y qué edad, porque los paquetes de juguetes venían ya adecuados para cada uno de los niños. Pero lo que me da cuenta, hermanos, es que en nuestro país los padres ponen a sus hijos los nombres más raros que usted se puede imaginar, unas grandes listas, y de repente me encontraba Pancracio, ¿verdad? O a Fulvio, Nicéforo, Ligurio, Atanasio, y también Tiburcio, por supuesto. Anacleto, ese es otro muy bonito. Pero no solo eso, sino que me encontraba que los padres a veces ponían los nombres de artistas de cine mexicanos, ¿verdad? Y los que peinamos canas nos acordamos, María Félix, Jorge Negrete, ¿verdad? Así les ponían a sus hijos. Es que era una admiración tan grande, ¿verdad? Pedro Infante nos escapaban, por supuesto. Y asómbrese usted, me encontré un papá que le puso a su hijo Chervin Williams. Dije yo, Dios mío. Mejor que le ponga el otro cómics, ¿eh? la pintura mexicana. Pero nunca encontré algún papá que quisiera ponerle a su hijo Judas. El nombre de Judas es tremendo. Y por eso muchos padres no lo quieren, por supuesto, para sus hijos. Porque sabemos que se usa en grupos políticos, que se usa en la sociedad entera para calificar a los desleales, los pérfidos, los infieles. También porque este nombre es sinónimo de traición. Es sinónimo de alguien que es engañador por naturaleza. Oprobio, ignominia, deshonor, lo que usted quiera. Pero por eso ningún papá pone este nombre a su hijo. Nunca lo encontré, gracias a Dios. Pero qué tal, me pregunto esta noche, si usted lo nombraran abogado defensor de Judas en un supuesto juicio. Porque recuérdese que el abogado defensor tiene que buscar todos los atenuantes para su defendido, aunque sepa o crea que es culpable. Si ha aceptado la abogacía, el defender a esta persona, tiene que presentar pruebas que favorezcan a su defendido. Por supuesto, hay varios Judas en la palabra del Señor. Cuando menos hay 5 otros Judas, aparte del traidor. Judas, hermano del Señor, Judas Tadeo, hijo de Jacobo, Judas de Damasco y Judas Barsabás. Varios de ellos. Pero la primera, digamos, puerta que se nos abre y que un abogado podía utilizar, ¿verdad?, es un señalamiento para la vida de Judas. Y se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 21 al 30. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 30. La palabra del Señor dice esto: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Yo pienso que aquella señal le había dicho: pregúntale, ¿verdad?, al tipo salvadoreño, pregúntale. Pedro a Juan, nos imaginamos que era el que estaba recostado en el pecho del Señor. Pero él entonces le dijo, versículo 25, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo dere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues tuvo tomado el bocado, salió y ya era de noche. Ninguno de los presentes, de los discípulos, sospechaba siquiera de Judas. Y él era el tesorero físico. Era el que tenía la bolsa del grupo de discípulos. Pero sin embargo, la Biblia también señala que Judas, además de ser el tesorero, tenía la pequeña característica de que tomaba de la bolsa. O sea que estaba robando. Hermanos, es lo mismo que nos pasa a nosotros con el robo hormiga, que se llama. Puede ser poquito. Yo recuerdo que hace muchos años, ya mejor no menciono la fecha, porque resulta que aquí entre la audiencia está mi ex secretaria de ese tiempo. Estábamos en la institución de Visión Mundial Internacional, me habían designado el coordinador nacional de evangelismo en esta institución. Yo estaba recién llegado, y ahí en la institución, y ella tuvo la gentileza de acompañarme a una bodega porque me iban a surtir de todo lo que yo necesitaba, del papel, de los bolígrafos, los lápices y toda esta cosa. Y bueno, entramos, yo estaba, venía con cierto temor o más bien sorprendido, porque era muy lujoso la oficina, nunca había tenido una cosa semejante, bien adornada con sus alfombras, su aire acondicionado, una secretaria excelente. Bueno, ella en aquellos tiempos dorados tenía máquina eléctrica. Pero entonces llegamos a la bodega y me abre la bodega. ¿Qué necesita, doctor, para que yo lo vaya apuntando aquí? Y en ese momento, cuando estaba yo ya escogiendo, llegó una persona que le habló a ella, porque alguien estaba hablando por teléfono, o había alguien que había llegado, etcétera. Y entonces yo me quedé viendo con tamaños ojotes, como que fueran tortillas, porque lleno de reglas, lleno de lápices, lo que mis hijos necesitaban. Yo, qué barbaridad, si aquí hay tantas cosas que no se van a dar cuenta si me echo unas cuantas a la bolsa. Hubiera sido fácil, ¿verdad? Nadie se hubiera dado cuenta. Una institución fuerte que tenía todo eso ahí. Pero mi hermano, hay alguien que nos está viendo. Es el Señor Dios Todopoderoso. No puedo ser infiel al Señor. Robo pequeño o robo grande es lo mismo para el Señor. Los pecados no tienen ninguna marca especial. Este sí es de muerte. No, aquel no, otro se puede perdonar. No, eso es la mentalidad humana. Pero nuestra mentalidad, la del Señor, es otro completamente. Iscariote es una palabra que deriva del griego, por supuesto. Iscariote es Iscariot, que significa hombre del pueblo de Cariot. Él era el único que era de ese pueblo. Todos los demás eran galileos. Yo me imagino que Judas, cuando vio al Señor entre la turba, no era discípulo todavía, y lo acompañaba, y empezó a ver los milagros, empezó a ver este poder tan maravilloso que el Señor Jesús manifestó cuando estuvo en la tierra con nosotros. Seguramente era un joven impulsivo, de los que querían liberar a su patria del imperio romano que los dominaba en ese tiempo. Y cuando vio a Jesús, se le ocurrió: yo pienso que Él es el Mesías. El Mesías que todo el pueblo judío estaba esperando. Pero ellos esperaban un soldado victorioso, un rey con espada listo a liberar ese pueblo de la presión del imperio romano. Y por tanto dijo: con este poder que tiene, yo creo que si no hace nada, se hizo discípulo después y vio que no hacía nada más que puras cosas hermosas, preciosas, levantar a los muertos, unas maravillas tremendas. Pero nunca hablaba de guerra, nunca hablaba de violencia. Y entonces el Judas, yo pienso que empezó a desesperarse un poco. Digo, ¿cuándo va a sacar la espada el Señor con ese poder que tiene? Acabaría con los romanos en tres patadas, me imagino yo. ¿Y qué es lo que decía Judas también? Yo creo que lo que voy a hacer es forzarlo para que él saque la espada y derrote a todos estos soldados del imperio romano. Entonces lo denunció. Esperaba que Jesús, ante los soldados que le llegaban a apresar, él inmediatamente manifestara su gran poder y entonces diera cosas tremendas, bien fuertes. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. Fíjese lo que el Señor hizo con sus discípulos. Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibiesen ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban, los hombres se arrepintiesen. Y el último versículo es impresionante: echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, ahí estaba Judas. No había pasado todavía la traición. Y el Señor había escogido a ellos para ir de dos en dos a cumplir estas misiones tremendas, llenas de poder, porque el Señor iba con ellos. Pero ahí estaba Judas también. Eso me recuerda, hermanos, que nosotros muchas veces nos volvemos religiosos y venimos a la iglesia, pero bueno, como que fuera ir a una misa por cumplir nada más. Porque qué van a decir, mi esposa está yendo a esa iglesia, mi hermana, mi hijo, y yo no voy, bueno, aunque sea este domingo, el otro me voy al fútbol, me voy a la playa, qué sé yo. Por eso el Señor dice claramente en su palabra, vosotros me habéis mentido. Y le dice directamente a los fariseos. Y también el Señor dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hagan la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno, dice, cualquier persona, oye mi voz y abre la puerta espiritual de su corazón, y yo, dice Jesús, entraré en él o en ella, cenaré con él o con ella, tendrá íntima relación con la persona. Ese es el mandato de Dios. Porque una cosa puedo preguntarte, ¿tú crees en Dios? Estoy garantizado que todos diríamos que sí. Y yo les diría otra vez, bien hacen. Creer en Dios, bien hacen. Pero los diablos tiemblan y obedecen al Señor también. Entonces tenemos que hacer algo diferente a los diablos. Y ese diferente es abrir la puerta de nuestro corazón a lo que nos invita Jesús. Con todo su amor, su gran misericordia, llega para llamarnos a nuestro corazón. Él había pensado que el Señor, como dije antes, se había o se podía liberar de sus captores. Veamos Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 47 y 48. Lucas capítulo 22, versículo 47 y 48. Dice la palabra, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. No pasó nada. No puso ninguna resistencia. Y al llegar la mañana, Judas descubrió que el Señor no había usado para nada su poder. Peor aún, que el Señor ya había sido condenado, así como lo dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Yo puedo imaginarme a Judas llevando un tremendo peso de culpa. Se dio cuenta que no hizo nada. Y no solo eso, lo apresaron. Y no solo eso, sino que lo condenaron también. Entonces Judas empezó a sentir en su corazón, estoy seguro, una carga tremenda de culpa. Yo lo puedo imaginar aún corriendo como alocado por las calles. Su pecado era gravísimo. Y Judas llevó a cabo tres pasos. El primero, se arrepintió. Fue el único de todos los discípulos que reconoció que el Señor era inocente. Todos los demás salieron espantados a la hora de los balazos. Pero Judas dijo, he pecado contra Dios. He entregado sangre inocente. Él lo declaró. Fue el único. Pero demasiado tarde. Cuando devolvió las monedas, el pago de su traición, debemos de recordar que es el primer paso para cualquier persona que tiene carga en su corazón, que sabe que ha cometido un pecado, cualquiera que sea, que ha ofendido a alguien, que ha herido a determinada persona, sea su esposa, sean sus hijos, sea su jefe, sea su compañero, tiene esa carga en el corazón. Déjenme decirle que el primer paso es el arrepentimiento, pero no como nosotros acostumbramos a verlo, que a veces las personas que se dice arrepentida, Señor, le pega la mesa y le dice, Señor, me arrepiento, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer, y al día siguiente lo mismo pasa. Quiero decirles que la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, y significa cambio de mente. Cambio de mente. ¿Y cómo podemos cambiar nuestra mente? Es imposible físicamente, pero espiritualmente sí se puede. Hermanos míos, dice el libro de Romanos en el capítulo 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y también agrega, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice el Señor. A veces nos es difícil saber la voluntad de Dios, y dice el Señor, es muy fácil. No se hagan al molde de este mundo, es lo que está diciendo el Señor. El molde de este mundo es diferente al del Señor. El molde de este mundo para los hombres, que seamos libres, que tengamos mujeres, que bebamos, que hagamos esto, lo otro, lo demás allá, es el molde del mundo. Pero nosotros, dice el Señor, no podemos hacernos al molde de este mundo. Puede usted decir, bueno, ¿y cómo le hago? Yo no quiero hacerme el molde de este mundo. Tengo problemas con la tentación, tengo problemas con los malos pensamientos, qué sé yo. Bueno, el Señor dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos renovar? Que quitemos de nuestra mente ese cerebro chuco de nuestra cabeza, tiremos a la basura y empecemos de una vez por todas a entrar a las Sagradas Escrituras para sacar de ellas el verdadero poder del Señor. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Al llegar la mañana, Judas entonces, como dijimos, descubrió su gran error. Se arrepintió. Segundo paso, restitución. Judas llevó las monedas a devolvérselas a los sacerdotes. No se las aceptaron, las aventó, dice la historia. Yo creo que era seguro que él no quería conservar las huellas de su traición en su mano. Era mucho dinero. Pero al ver el tamaño de su traición, no quería tocar ni siquiera las monedas. Y como no se las tomaron, lo tiró al suelo. Él confesó su pecado. Yo he pecado entregando sangre inocente. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Hay un problema grave. Judas el Iscariote dictó su propia sentencia. Recordemos que este hombre estuvo más de 3 años junto a su Señor, el Señor Jesucristo. Recordemos también que en su nombre predicó, echó fuera demonios, sanó a los enfermos, pero luego lo traicionó. Se arrepintió, devolvió totalmente el precio de su traición y fue el único discípulo, como dije antes, que lo declaró inocente. ¿Dónde cree usted, hermano amado, amigo que nos visitas, dónde puede imaginarse usted, al recordar la historia de Judas en esta noche, que el espíritu y el alma de Judas, dónde se encuentran? La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitas. El cuerpo es lo que se ve. El espíritu es lo que nos pone en relación con Dios. No hablamos del Espíritu Santo, es el espíritu humano de vida. Y la mente es el conocimiento que nos pone en relación con el medio ambiente. Judas también tenía espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo sepultaron después de muerto, seguramente. Pero su alma, su espíritu, ¿dónde está? ¿Está en el cielo? Yo los creo, les digo, sinceramente, lo que yo creo en base a las Escrituras. Creo sinceramente, no me gusta mucho declararlo, pero Judas está en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque Judas no fue al Señor Jesús. Fue al templo, fue a los sacerdotes, un lugar completamente equivocado. Y solo obtuvo la misma respuesta que los religiosos sacerdotes o lo que sea nos dan en el día de hoy. Cuando llegamos a ellos con nuestros problemas, muchos de ellos lo que nos dicen, voltean, ¿y a mí qué me importa? Así le dijeron a Judas. Y a nosotros, ¿qué nos interesa? Cuando Judas clamaba para que oyeran la carga de su corazón, ¿qué nos importa a nosotros? No se acercó a la cruz de Cristo, mi amigo, la cruz del Señor, en donde debemos ir a sus pies para postrarnos y pedirle perdón al Altísimo. Es el único que puede perdonar. Por eso creo yo que Judas está en el infierno, porque en lugar de ir a Jesús fue a los sacerdotes. Pero también creo que está en el infierno porque él quiso lavar su pecado con su propia sangre. Un suicidio cruento, se ahorcó en lugar de confiar en la sangre inocente de Jesús, que fue derramada para limpiar nuestras culpas. No, pero yo estoy dando dinero a la iglesia. No, hombre, pero yo me porto bien, yo de vez en cuando, ¿verdad? Unos traguitos. De vez en cuando. Y hago buenas obras. Y las buenas obras, pues, tienen que servir para algo. Seguramente que se van a abrir las puertas del cielo. Quiero decirle esta noche con mucho respeto que las buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia delante de Él. Las buenas obras nuestras, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia, y está refiriéndose a los trapos que los leprosos usaban para limpiarse las úlceras sanguinolentas. Ese trapo sucio son las buenas obras nuestras para el Señor. Lo que vale no es la obra suya, es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. Un aplauso para el Señor, lo merece todo. Bendito sea el nombre de Cristo. Necito Batista da Silva, un brasileño empleado ferroviario en Belo Horizonte, Brasil. Tenía su esposa, un niño y un perro. Perrito era el encanto de su hijo, por supuesto. Y le aconsejaron a este hombre que vacunara a su perro contra la rabia. Y no quiso. Era... Desgraciadamente apareció la rabia en el perro y atacó a su hijo. Por más que hicieron de llevarlo pronto al hospital, a las pocas horas se había declarado la rabia, enfermedad mortal. Y entonces, cuando lo tenían en su cama, el niño, y en las últimas horas de su vida, rodeado con su padre y su madre, lo que hizo el niño, con la furia de la rabia, reventó las cuerdas con que lo tenían agarrado. Y se echó encima de su madre y de su papá, y a los dos los mordió. Y a las pocas horas murió el niño. De los dos, el papá y la mamá, la única que quiso vacunarse fue la mamá, porque sabían de la enfermedad terrible. El papá dijo, no, yo no me vacuno porque quiero expiar mi culpa. Yo tuve la culpa que mi hijo muriera porque no vacuné al perro. Entonces yo quiero pagar también con mi vida. Quiero expiar. Pero mi amado hermano, yo busqué en el diccionario la palabra expiar. Dice reparar una culpa por medio de un castigo o sacrificio. Nadie puede pagar la culpa de otro por mucho que se esfuerce. El único que puede pagar la culpa absoluta y completamente es la mano poderosa de Cristo. Su sangre maravillosa, que brotando de esa cruz preciosa, está dispuesta para todo el mundo. Todos, sin ninguna distinción, sea como sea. Hay personas que me han dicho a mí, ay doctor, pero pues primero voy a dejar de beber y luego acepto a Cristo. Primero voy a dejar de mujeriar, porque ese ya es verbo, y luego acepto a Cristo. Primero voy a hacer esto, lo otro, lo demás allá, y resulta que nunca sucede eso. Volvemos a lo mismo. Dios dice en su palabra, mudará el etíope su piel, cambiará el leopardo sus manchas. No se puede. Un hombre blanco no se puede hacer negro, ni el negro puede ser blanco de la noche a la mañana. No se puede. Y un tigre no puede dejar sus manchas. Y luego dice el Señor, así también vosotros, estando acostumbrados a hacer el mal, ¿vas a hacer el bien de la noche a la mañana? No puedes. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él está, el Señor, con los brazos abiertos. Sea usted como sea, los errores que se haya cometido, los pecados, para poner un nombre adecuado. Mi hermano, mi amigo, Jesús le ama. Si usted puede llevarse algo en su corazón esta noche, recuerde esa frase, Jesús me ama. Jesús lo ama a usted. Y quiero decirle que no está aquí por accidente, porque lo invitaron solamente, porque no tenía nada que hacer. Está aquí porque el Espíritu de Dios lo ha traído a su iglesia. ¡Aleluya! Aquel día hubo dos cuerpos en dos maderos. En uno estaba Judas Iscariote, derramando inútilmente su propia sangre, porque con ella no podía lavarse las culpas, ni de él ni de nadie. Pero en el otro árbol, en otro madero, se hallaba Jesús, cuya sangre limpia el pecado de todos los que reconocemos el pecado nuestro, nos arrepentimos y recibimos el sacrificio de Cristo en nuestro corazón. Si estamos dispuestos a reconocer delante del Señor con humildad que somos pecadores, y Señor, si tú estás tocando la puerta de mi corazón, yo te abro, Señor. Tú eres el único que me puede perdonar. Cristo, mi amigo, está ofreciendo su mano a todos los religiosos frustrados y desorientados, a todos los que tienen sed en su alma, a todos los que buscan nueva vida espiritual, a todos los que necesitan perdón, paz. A todos invita para vivir una vida que valga la pena vivir, a pesar de las situaciones y problemas. Tener la esperanza de llegar el día, y que cuando usted muera, o si el Señor viene, como sea, usted tiene la esperanza maravillosa de que al morir, su cuerpo es depositado en tierra, pero su espíritu y su alma volarán a los brazos de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. ¡Qué esperanza tan preciosa la que tenemos los creyentes en Cristo Jesús! Max Lucado es un cristiano, predicador, autor de varios libros, ya casi 10 libros tiene, y es excelente los libros de Max Lucado, se los recomiendo. Cuenta en uno de sus libros que esa noche se iba a reunir con su novia, era soltero en ese tiempo, pero era la noche especial porque él le iba a proponer matrimonio, imagínense. Entonces estaba así el Max Lucado, ¿verdad? Pero preparó una escena bien romántica. Un restaurante de esos que no están muy iluminados. Candelas en la mesa. Pidió champán. Era un restaurante chino y entonces él escribió la declaración, o sea, el pedir la mano de su novia en un papel. Dobló ese papelito cuidadosamente y lo llevó a la cocina. Y le pidió a la señora, quiero que esta noche voy a traer a mi novia, le voy a proponer matrimonio. Quiero que ponga este papelito adentro de una galletita, que sea una sorpresa, ¿verdad? Que cuando ella rompa la galletita para comérsela, va a encontrar ese papel. Emocionado. Imagínense, ay, a ver qué dice, ay, yo sé que me quiere, pero de verdad, lo de los novios y todas esas cosas, lo del área romántica, pero siempre con unos nervios tremendos, como dice que cuando estaba cenando sentía las palomitas en el estómago que le daban vuelta para arriba, para abajo, se le quitó el hambre, etcétera. Pero llegó al fin la cena, al final de la cena, y entonces él trajeron las galletitas, una de ellas especialmente señalada. Y la galleta le dijo, come las galletas, le dijo. Fíjate que estoy bien llena, ya no quiero. No, dice, el terror se apoderó de Max Lucado y le dije, no, mira, mi hijita, ¿cómo está aunque sea uno? No, ya no quiero, mi amor, no me insisto porque estoy bien llena. Entonces le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, te puedo pedir un favor muy personal, sí, como no, toma esta galletita, aunque no te la comas, pero rómpela, para que veas qué papelito de la suerte, ¿verdad?, trae. Y así lo hizo. Entonces cuando vio aquel papelito de la suerte, se dio cuenta que era una proposición de matrimonio. La novia de Nalín, se llama la esposa, en ese tiempo la novia se emocionó tremendamente, empezó a llorar, ¿verdad? De emoción, ¿verdad? Esa sorpresa que no se esperaba. Ya sospechaba algo al ver esa cosa romántica y violines y toda la cosa, ¿verdad? La sospechaba, pero no en esa forma, forma de sorpresa. Max Lucado dice, ¿se imaginan? O yo me imagino, dice, que en esa noche la respuesta de ella hubiera sido, bueno, pues el matrimonio es muy respetado en mi casa. Mis padres se casaron, ¿verdad? Mis tíos, mis primos se han casado. Lo respetamos mucho. Ni un sí, ni un no. Puras excusas. Puras cosas que no tienen nada que ver con la petición que le da en ese momento el hombre. O que le hubiera dicho, bueno, mi familia acepta el matrimonio, ¿verdad? Pero sabes una cosa, estamos todavía jóvenes. ¿Por qué no más tardecito, más adelante? Quizás eso sería tremendo. Y si yo hubiera sufrido bastante. ¿Qué tal si ella hubiera contestado, no es el momento todavía? No voy a pensar. Cualquier cosa de esas hubiera dañado tremendamente el corazón de este pastor en la actualidad. Y él dice que, gracias a Dios, le dijo que sí, Pero él pensó entonces, porque él todo lo aplica en sus libros, la vida diaria práctica a la vida de Jesús. Y trae muy interesantes conocimientos. ¿Qué tal si el Señor Jesús, cuando Él le pregunta a usted que abra la puerta de su corazón, que si quiere ser salvo, si quiere ser perdonado, y usted le dice, bueno, Señor, más adelantito, ahorita no, porque, ¿verdad?, estoy muy joven. O no, yo ya tengo edad, yo no puedo hacer eso, porque ¿qué van a decir, verdad? ¿Qué voy a hacer eso? ¿Aceptar a Cristo? ¿Y eso qué es? ¿Y por qué, verdad? ¿Qué tal si usted le contesta al Señor, bueno, ahorita no, más adelantito, porque no es el tiempo para mí? Como aquel que dijo, voy a dejar de hacer todo lo malo. Imposible. Hay que ir a Jesús con todo lo que tengamos en nuestro corazón. Dentro de unos minutos le daremos oportunidad a usted, si nunca ha hecho una oración, para recibir en su corazón, no a una iglesia, no a una religión, sino a la persona preciosa de Jesús, y pedirle que entre en su vida. Le vamos a dar esta oportunidad, porque le vamos a dar la oración completa para que usted la repita ahí en el lugar donde se encuentra. De su corazón salga esta oración. Vamos a orar. Señor, nuevamente le damos las gracias porque pudimos abrir las Sagradas Escrituras y meditamos en ellas. En la vida de este hombre, Judas, no conocemos nada del por qué ni cómo, solo lo vemos y lo aprendemos en las Sagradas Escrituras. Podemos elucubrar, podemos pensar, pero lo más importante de todo, Padre, es que en esta ocasión, a hombres y mujeres del siglo XXI, sé que el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón. Y si usted se encuentra entre nosotros y nunca ha hecho una oración para abrir la puerta de su corazón a Jesús, déjeme guiarle. Repita en su corazón mis palabras. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento sinceramente de todos mis pecados. Si estás tocando la puerta de mi corazón, yo te abro, Señor. Entra en mí, perdóname, sálvame, lávame con tu sangre preciosa. Te doy las gracias, porque de acuerdo a tu promesa, ya entraste en mí. Y ahora yo sé que cuando yo muera, voy a ir al cielo junto a ti. Y mientras yo viva, voy a servirte y voy a amarte. En el nombre de Jesús.